un delito, si llorar no es un placer, mas mi ser lo pide a gritos, lloro y sin querer. Hay gente que critica y murmura mi conducta, mas todo eso nada importa si lo que hago es por ti. Y si lloro, ¿qué? Yo lo hago con mis ojos, yo lo hago en mi persona, de mi llanto me despojo. Y si lloro, las lágrimas salieron de mis ojos aquel día en que me dijiste que ya tenías quien te diera amor, dulce amor que yo no pude darte. Hay gente que critica y murmura conducta, mas todo eso nada importa si lo que hago